El máximo dirigente Kim Jong-un recibió mensajes y cartas de felicitación llegados desde varios países con motivo del primer aniversario de su elección como presidente del Partido del Trabajo de Corea. Entre los remitentes figuran el Comité Central del Partido Comunista de Nueva Yugoslavia, el Comité Central del Partido Obrero Democrático y el propolítico del Comité Central del Partido Comunista Popular de España. La Dirección Nacional del Movimiento Revolucionario Tupamaro de Venezuela, los jefes de los partidos políticos y figuras de renombre de los sectores político, social y económico de varios países como Rusia, China, Nepal, Alemania, Nigeria, Egipto y Guinea Ecuatorial y los representantes de los organismos internacionales, organizaciones de estudio de la idea Chuche y entidades de apoyo a la reunificación de Corea y de amistad. En las misivas, ellos enfatizaron que enaltecer al máximo dirigente como el presidente del Partido del Trabajo de Corea es el gran orgullo tanto para el pueblo coreano como para los progresistas del mundo que aspiran a la independencia y la garantía firme para lograr la victoria final de la causa de la construcción de la potencia socialista. También subrayaron que es el brillante resultado de la dirección del máximo dirigente, lo que el partido coreano manifiesta su poderío como partido de los compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il, y la Corea del Chuche hace gala de la invencibilidad de la potencia nuclear en el oriente, abriendo la era de Malima en que lo todo se desarrolla vertiginosamente mediante la autoconfianza y el autofortalecimiento. Y expresaron sus convicciones de que el pueblo coreano logrará mayor triunfo en la lucha heroica para construir la potencia socialista bajo el mando del Partido del Trabajo de Corea, dirigido por el máximo dirigente Kim Jong-un.